tengo mucho que explicar. Yo soy tu voz, soy la fe, soy la palabra que te hizo amar. Yo soy tu voz. Muchos caminos perseguí, de todos ninguno logré. Yo soy tu voz, yo soy la fe de tu existir. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz. Yo soy la fe. Yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir. No sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. Félix Francisco Nevia Corbacho nació el 21 de julio de 1948 en Rosario y saltaría a la fama a mediados de los 60 como integrante de una de las bandas referentes del rock argentino, Los Gatos. Banda por entonces liderada por su tecladista, Ciro Fogliatta, bajo el seudónimo Lito Nevia. El éxito del tema La Balsa, cuya autoría comparte con el mítico tango José Alberto Iglesias, según el registro civil, lo colocó no solo en las tapas de las revistas de la época, sino que también lo llevó al cine como protagonista del film El extraño del pelo largo, una historia edulcorada y de hecho bastante poco veraz sobre los orígenes de nuestro rock. Tras la separación de Los Gatos en 1969, comenzó una vertiginosa carrera solista durante la cual llegó a romper las fronteras del rock, fusionándolo con el folclore, el tango y otros ritmos latinoamericanos, alcanzando repercusión internacional con su producción de más de 100 discos. En 1972, cuando la patria y toda América ardían en revolución y los jóvenes abrazaban masivamente las ideas de liberación y hombre nuevo, graba dos discos que, sumados a una postura de claro apoyo a las causas populares, le costaría el exilio durante la dictadura cívico-militar genocida de 1976. Huinca y Despertemos en América. Del primero de estos trabajos, la cortina que hoy nos acompaña, Yo soy tu voz. De este mismo trabajo escuchemos Gritar y amar es luchar, Huinca. Bueno, estamos teniendo un problemita técnico. Está funcionando uno de los temas. Estábamos contando un poco la historia esta de Huinca. Estamos hablando de... Me comentabas que... Los historiadores del rock no... Ahora más adelante voy a comentar en uno de los más representativos sitios de internet, la biografía de Lito Nevia ignora de cabo a rabo. ¿Podemos seguir? Bueno, entonces vamos con Gritar y amar es luchar, Huinca. Thank you. mucho que explicar. Yo soy tu voz, soy la fe, soy la palabra que te hizo amar. Winca estaba compuesto por Cacho La False en bajo, Gabriel Ranelli en teclados, Lito Nevia en guitarra y voz y Oscar Moro en batería. Y el nombre es la palabra que utilizaban los mapuches para denominar al hombre blanco. El primer disco fue de una tirada muy pequeña y de muy poca difusión. No así el segundo, cuya edición coincidió con la apertura política a la que el dictador Alejandro Lanusse había sido empujado por el accionar de las organizaciones armadas apoyadas desde España por el general Perón, lo cual dio un marco más propicio a la temática de cambio que el trabajo proponía. Escuchemos ahora de este último álbum, Chocolates, Winca. Volvió atrás. Hoy quiero ser real. Y todos me que explicar. Yo soy tu voz, soy la indisciplina de Nevia molestó a tal punto al establishment que, como decíamos antes, sin ir más lejos, Wikipedia, en su biografía, ignora de cabo a rabo la existencia de Winca. En el 76, Lito Nevia se exilió en México, donde compondría el tema más exitoso de su carrera después de La Balsa, Solo se trata de vivir. Hoy, desde este espacio semanal, hemos querido traer a la memoria los dos discos más, por así decirlo, militantes de este músico rosarino que tanto ha aportado al rock nacional. Para cerrar este capítulo, despertemos en América, Winca. Rescatemos el amor que aún queda en América, en América. ¿Hasta cuándo estará oscuro el cielo latino? Es que nunca llegará hasta aquí la luz. Estoy esperando igual que un pájaro espera encontrar en cada vuelo el amor. Despertemos en América, proyectemos en América, rescatemos el amor que aún queda en América, en América, en América. Rescatemos el amor que aún queda en América.